compartir otra vez. Hoy dudas, mañana es al revés. Creo en magia, sé que puedo volar. Es helado Coca-Cola. Un, dos, tres, compartir otra vez. Hoy dudas, mañana es al revés.